Nuestro tema de esta mañana es Dios victorioso, es quien pelea por mí. La vida no es fácil, amén. Vivimos en un mundo caído, tenemos una naturaleza pecaminosa y un enemigo poderoso y real que no desiste de vernos derrotados. No es una fábula. La venida de Cristo y el fin están cerca. El diablo es el falsificador de Dios y en su empeño por derrotar a Dios, enfila todos sus ejércitos para destruir lo que Dios ha hecho bueno. La familia, y al igual que Eva, va directo a la mujer. Le funcionó en ese tiempo y le sigue funcionando. Todos libramos batallas diariamente y el principal campo de batalla es la mente. En la Biblia la mente hace parte del alma, donde también está el corazón. Ayer veíamos, nos hablaba nuestra hermana de que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y la batalla está en esa área del alma, de la mente, del corazón. El reconocer, y la palabra de Dios por esta razón nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Imagínense el decir sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Dios sabía muy bien qué era lo que se podría anidar ahí en ese corazón. El reconocer que permanentemente estoy en batalla ha sido clave en mi caminar con el Señor. No porque yo sea capaz de vencer, sino porque he conocido al que pelea por mí, al vencedor, y he aprendido a acudir a Él en medio de mi debilidad. A través de muchos relatos de la Biblia, siempre me sorprendió ver cómo Dios obra de maneras tan extrañas y sorprendentes. Sus maneras, sus métodos, sus caminos, como veíamos ayer, no son nuestros caminos. Y esto se aplica también a este tema de la batalla, de la lucha en la mente y en las batallas que tenemos que enfrentar en la vida. Vamos a ver a través de la palabra cómo Dios obra de maneras tan diferentes y de maneras tan finas y tan precisas en el caso de cada una de nosotras en las batallas que tenemos que enfrentar. Como les contaba ayer un poco acerca de mi trasfondo, de haber estudiado psicología, de haberme levantado al lado de un hombre temeroso de Dios, conocedor de la palabra, de yo también estar estudiando la palabra, de aconsejar a muchas mujeres, yo pensaba que eso me tenía camuflada contra todo. O sea, yo pensé que eso me tenía como dentro de un carro blindado y que a mí nada me podía pasar, que mis hermanas a las que oía con sus luchas, con sus batallas, con sus dificultades, eso les pasaba a ellas y eso les pasaba a los personajes de la Biblia, pero a mí no. Yo pensé que estas cosas no me podían tocar a mí. Pero llegó una, dentro de las cosas que Dios, como les decía ayer, quería irme quitando, irme despojando, era precisamente el tema de ver lo frágil que yo podía ser ante la tentación. Y llegó un momento de mi vida hace 2 años, 3 años tal vez, en que empezaron a ocurrir unos eventos en mi vida que fueron durísimos para mí, muy, muy duros. Se juntaron varias cosas. Yo no sé Bueno, veo que aquí hay mujeres de todas las edades, pero la edad y la etapa de la vida que yo estoy viviendo, las que van para allá, las que ya lo pasaron y las que estamos ahí, sabemos que es una época de muchos cambios. En la etapa de vida en que yo estoy, mis hijos ya crecieron, atravesaron la adolescencia no hace mucho, ya están tomando decisiones como adultos. Durante esos años, ahorita hace poco, unos 3, 4 años, estaban en plena adolescencia, tomaron decisiones equivocadas, no con consecuencias graves por la misericordia de Dios, pero tomaron decisiones que como madre y a Carlos como padre nos golpearon duro. Decíamos, como hijos que crecen conociendo el Evangelio, en un ambiente como el que les han crecido, instruidos en la palabra, conocen la verdad, toman decisiones que en un momento dado nos causan vergüenza como padres, pero por otro lado, a ellos los destruye, los marca, los afecta. Esa fue pues una de esas situaciones. Por otro lado, empiezan a ocurrir cosas en la vida en esta etapa. Mi esposo, por ejemplo, con su trabajo, el hombre fuerte que siempre había sido, bajo el cual yo me sentía totalmente protegida, resguardada, segura, empezó a envejecer, se empezó a cansar, empezó a no tener toda la capacidad que tenía antes para proveerme esa seguridad, esa cobertura, bajo la cual yo siempre me sentí muy cómoda y tranquila, sabiendo, él está a cargo, yo me puedo relajar porque él está a cargo y yo sencillamente dependo de él y confío de él. Y todas esas seguridades se empezaron a ir desboronando. Mi menopausia empezó muy pronto, y con eso empezaron unos cambios hormonales tremendos, en mi parte física, y empecé a experimentar, unos cambios que me descontrolaron por completo. O sea, yo no me conocía. Estaba de psicóloga, de psiquiatra, yo creo. Pero es una situación en la que tú como mujer o como profesional puedes leer y saber mucho, pero hasta que no estás ahí, no sabes. Yo sé que algunas lo han pasado, lo han experimentado, pero fue una época o ha sido una época en la que yo sentí que perdí todo control y toda capacidad de manejar mi vida. O sea, no sabía qué era lo correcto, qué era lo que debía hacer, pero en mí no estaba la capacidad para hacerlo, no podía funcionar. Entonces, digamos que todas esas situaciones me colocaron en una posición muy vulnerable, y el enemigo empezó a ganar terreno y a tomar ventaja. Y como yo les decía, era una situación en la que yo pensaba que eso le pasaba a muchas personas, pero a mí no. Nunca me había enfrentado de una manera tan fuerte con la tentación como en ese tiempo. Al punto ay, no. Al punto de caer de rodillas postrada al Señor, de decirle, quítame la vida antes de caer, antes de ceder, antes de avergonzar tu nombre, pero no soy capaz de manejarlo, no puedo hacerlo. Sé que te estoy en un terreno muy peligroso, pero no sé cómo salir de acá. En la teoría lo sé, pero en la práctica no sé cómo manejarlo. Eran unas batallas, en mi mente, con mis pensamientos, acudía a la palabra, pero de parte de Dios solamente escuchaba silencio. No lo oía, no lo veía, no lo sentía cercano a mí, me sentía abandonada en mi lucha y me sentía en un terreno muy peligroso sin poder hacer nada al respecto. En ese tiempo pude ver abiertamente las estrategias más sucias de Satanás por tratar de destruir una vida, una familia, un ministerio, una iglesia. Pude ver cómo Satanás tenía todas las estrategias a su disposición y podía palpar casi físicamente sus intentos de destruirme. Si esto no hubiera pasado en mi vida, yo no podría haber conocido a un Dios que es quien pelea por mí, a un Dios que es un Dios de victoria, a un Dios que guarda a sus hijos, pero que también los empodera y los capacita para tomar los recursos que Él ha dado para enfrentar esas batallas que en algún momento tenemos que librar. Y por eso este fue uno de los nombres de Dios que escogí para hablarles hoy, porque ha sido vital, ha sido palpable, ha sido increíble en mi vida el poder, y sigo recordándolo y sigo viviéndolo y sigo luchándolo, pero de ya desde una perspectiva diferente. En ese tiempo podía decir que estaba casi derrotada, porque no lo logró por la misericordia de mi Dios, pero hoy puedo decirlo del lado de las lecciones que aprendí en ese caminar, con la esperanza de que para ustedes también sea una ayuda, porque tarde que temprano lo vamos a enfrentar. Como les decía ahora, la lucha y las batallas que libramos en la vida no son fáciles. No son fáciles y son demasiadas las cosas de afuera y de adentro de nosotros con las cuales tenemos que luchar, ¿ok? Entonces, ahí vamos. Vamos a hablar sobre la tentación. Y básicamente voy a decirles algunos puntos claves de la tentación, y después vamos a ver con más profundidad de dónde vienen y qué hacemos con ellas. Entonces, básicamente, la tentación es un impulso a hacer lo malo. Desde la definición bíblica podemos decir que la tentación es la provocación a faltar fe en Dios y en su palabra. Es decir, la tentación es la invitación a no creerle a Dios y a su palabra. Toda tentación comienza con eso. Otro principio importante de la tentación es que Dios no tienta a nadie. Es decir, la tentación no proviene de Dios. Y eso lo leemos en Santiago 1.13. Pero entonces, Dios no tienta a nadie. No podemos decir, uy, yo, ¿cómo Dios me pones en estas? ¿Cómo me pones esta tentación? No, Dios no tienta a nadie. La tentación en sí misma no es pecado. Entonces tenemos que recordar que Jesús mismo fue tentado, pero Él no pecó. Entonces la tentación en sí misma no es pecado. Lo que hacemos frente a la tentación es lo que puede llegar a ser pecado o no serlo, pero la tentación en sí misma no lo es. Todos somos tentados, todo el tiempo. El propósito de la tentación es avergonzar a Dios robar su gloria y destruir la fe del creyente. Eso es diferente a la prueba. No tenemos tiempo hoy como para hacer, pero es un estudio maravilloso hacer la comparación y la diferencia en lo que es prueba y tentación. Son dos cosas muy diferentes. Pero el propósito específico de la tentación es avergonzar a Dios, robar su gloria y destruir la fe del creyente. Y otra cosa muy importante de la tentación es que cuando cedemos a la tentación y pecamos, las consecuencias del pecado no solo nos alcanzan a nosotros, sino a las personas que están a nuestro alrededor. Ok, entonces, las fuentes de la tentación, tenemos tres básicamente que describe la palabra. Una es nuestra naturaleza pecaminosa. Otra es el mundo y otra es Satanás. En la naturaleza pecaminosa vemos este versículo de Santiago que nos describe muy palpable. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, básicamente lo que leemos acá es que en nuestro interior está arraigada la maldad. La palabra concupiscencia significa fuertes deseos, intensos deseos de cualquier tipo, a malos. Deseos, pasiones, fuertes e intensos deseos de algo malo. Y esto se complementa, por ejemplo, con Jeremías 17:9, en donde dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Entonces vemos que Dios para algunas ese fue el reloj despertador. Las que se estaban durmiendo les sonó el despertador. Bueno, entonces la palabra de Dios nos recuerda, contrario a lo que en el mundo nos dicen, ay, en el fondo del corazón es bueno. Lo que el Señor dice, en el fondo del corazón es lo peor, está lo más malo. Y aquí lo vemos, esa concupiscencia sale del fondo del corazón. Engañoso es el corazón y perverso, dice, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Entonces, estudiando la palabra con una mujer que me discipuló toda la vida, ella siempre me decía una frase, enseñaba una frase que decía: solo por la misericordia de Dios no hemos cometido todo el pecado que somos capaces de cometer. Es decir, tenemos toda la capacidad para cometer los peores pecados que jamás se nos ocurriría pensar. Solamente por la misericordia de Dios no los hemos cometido. Pero eso está en nuestro corazón. Eso es lo que hay ahí. También en Isaías 64:6 dice que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Nuestras mejores obras de justicia, las cosas que hacemos pensando que son buenas y en nuestro propio concepto de justicia, no las obras que Dios hace a través de nosotros, porque esas sí le glorifican a Él, pero las obras justas para nosotros en nuestra propia naturaleza, para Dios son trapos de inmundicia. Y también en Marcos 7, 20, 23, dice, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, como vemos, la naturaleza pecaminosa que tenemos es algo muy fuerte y muy poderoso que no podemos ignorar ni menospreciar. No podemos enfrentar la tentación pensando que nosotras somos muy buenas, porque realmente nuestra naturaleza no la juega en cualquier momento. Eso es lo que sale de nosotras. Lo que naturalmente sale son estas cosas: maldades, envidias, lascivia, engaño, mentira. Eso es lo que naturalmente sale, y solo por la misericordia de Dios no ha salido. Segundo enemigo, el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, en la lucha con la tentación, ¿qué tan conscientes somos de la forma como el mundo nos está seduciendo y nos quiere atrapar en todo momento? El siguiente versículo dice, primera de Juan 2, 15, 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo sabe, porque así fuimos creadas, como veíamos ahora, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El mundo sabe exactamente cómo seducirnos a través de esas cosas. Sabe exactamente, y lo vamos a ver ahora. Pero nuestro tercer enemigo entonces es Satanás, que es adversario, engañador. Primera de Pedro 5, 8, 9 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no está aquí, pero Santiago 4:7 también nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, imagínense el panorama. ¿Qué tal los tres enemigos que tenemos? No podemos escapar de esa realidad. Estamos siendo tentadas todo el tiempo. Las tentaciones vienen envueltas en toda clase de empaques, de formas, de maneras increíbles. una mujer lucha con la pereza, otra mujer lucha con la bebida, no, ve la oportunidad de beber licor o de fumar a escondidas. No quiere hacerlo, pero la domina, siente que no lo puede vencer. No desprenderse, no poderse desprender del teléfono, del computador o de la televisión. Hoy en día eso se convierte en una adicción y para muchas es una tentación. Mujeres que batallan con fantasías románticas y sexuales, con otros hombres, con diferentes situaciones, pero es una lucha en su mente esas fantasías recurrentes. El exceso de comida, la gula, el no poder parar. Una mujer que vive obsesionada con la figura, las dietas, hasta el punto de llegar a la anorexia y no puede controlarlo. La fornicación o el adulterio, la mentira, el chisme. Mujeres que luchan con lo que ven o con lo que escuchan porque saben que les hace daño, pero sienten que no pueden dejarlo de hacer. Esto por mencionar algunas, pero cada una de nosotras tiene áreas en las que es débil y lucha con este tipo de cosas y tiene una naturaleza, una concupiscencia que la jala y la empuja a hacerlo, tiene un mundo que le quiere facilitar todas las cosas para que satisfaga sus deseos y tiene un enemigo que quiere verla destruida. ¿Qué piensan de eso? ¿Necesitamos o no a un Dios todopoderoso y victorioso que pelee por nosotras? Si vemos el panorama hasta aquí es negro, ¿qué posibilidades tenemos de glorificar a Dios y de vivir para Él con un panorama como este? Ninguna. Pero a veces pasamos por la vida muy folclóricamente ignorando esta batalla real en la que estamos. Y nos damos pequeños permisitos que nos van haciendo deslizar por una pendiente que nos puede llevar a un lugar muy profundo, del cual después va a ser muy difícil salir. Así bien. Como mujeres, estas luchas son en cuanto a la raza humana, hombres y mujeres. Pero las mujeres tenemos áreas de lucha muy específicas. Una de ellas es con nuestra propia naturaleza femenina y como lo describió la palabra en el versículo anterior, tenemos luchas con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Fue a lo que apuntó la serpiente a Eva, ¿recuerdan? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Quieren? Carne. Entonces recordamos que Eva vio que el árbol era bueno para comer. ¿Cuáles son para nosotras los deseos de nuestra carne? Lo que le atrae a nuestra carne. En nuestro caso, como mujeres, comienza en la mente y comienza con no estar satisfechas con lo que tenemos. Entonces empezamos a ver lo que tenemos y no nos es suficiente. Y entonces aparece el árbol, aparece el fruto y como no lo tenemos, lo queremos tener. Nunca se nos había ocurrido, pero de pronto ya vemos el fruto y decimos, hombre, esto que tengo como que no es tan bueno. Podría haber algo mejor. Y entonces eso empieza a atraer nuestra atención. Los deseos de los ojos se refiere a los sentidos, a lo que capta nuestra atención. Nosotras como mujeres somos atraídas principalmente por lo que oímos. Los hombres son más visuales, les atrae la vista, ¡pum!, ahí quedan enganchados. Pero para las mujeres tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Somos estimuladas por lo que escuchamos. Piensen en la letra de las canciones románticas. Un hombre que escucha una canción romántica, ¿qué? Tan cursi. Ay, no, pues. Ay. Pero nosotras oímos esa canción romántica por ahí y empieza la mente a volar. Nos imaginamos que nosotras somos la diva de la canción y que nos la están dedicando. Y empieza la mente a volar y a divagar en unas fantasías tremendas. Las novelas, para allá iba. ¿Por qué creen que las novelas están diseñadas para que cuando un hombre ve una novela? Pues en la medida en que nosotras las mujeres, bueno, yo no me gustan, pero en la medida en que las mujeres ven novelas, están diseñadas para eso. Cuando una mujer ve una novela y escucha y ve al galán tratándola a la mujer que se derrite de amor por ella, y llega el marido cansado a las 7 de la noche, con la pancita escurrida, todo espelucado, tirando los zapatos así, ni le da un besito, ni le dice qué hermosa estás, soñaba todo el día con venir a verte. Y si aparece otro que le dice, vecina, ¿hace cuánto no la veía por acá? Vecina, ¿hace cuánto no llegaba por acá? Cambió su color de pelo, ¿cómo se ve de bonita? Por poner un ejemplo. Pero las mujeres somos muy sensibles a lo que escuchamos. Y vamos a ver después cómo la respuesta a la tentación empieza deteniéndonos ahí. Si dejamos progresar y si dejamos seguir permitiendo esos pequeños pasos, podemos deslizarnos muy abajo en el momento menos pensado. No es algo que ocurre de casualidad. La estrategia, Satanás la tiene fríamente calculada. Sabe paso a paso cómo intervenir y cómo tropezar cada una de nuestras vidas. Y la vanagloria de la vida. Ah, bueno, el engaño en la lucha con lo que escuchamos o con los ojos, los deseos de los ojos, el engaño es, puedo manejarlo sin que me afecte. Puedo manejarlo sin que me afecte. No es verdad. No podemos manejarlo y sí nos afecta. La vanagloria de la vida. Alcanzar aceptación, admiración, intimidad emocional, amor. Es el deseo de conocer más. El engaño es, no es suficiente lo que Dios me ha dado. Puedo obtener más por mí misma. Mi identidad no está completa. Ese es el engaño detrás de la vanagloria de la vida. Dios, Satanás le dijo a Eva, conocerás, es codicioso para alcanzar sabiduría, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. La vanidad, la vanagloria, nos lleva al punto de decir, tiene que haber algo mejor que lo que Dios me da. Y voy a averiguarlo y lo voy a conseguir. En este punto, viendo cómo es nuestra naturaleza femenina, nuestra carne, nuestra debilidad, con los deseos de nuestra carne, de nuestros ojos y la vanagloria de la vida, es muy importante que tengamos en cuenta varias cosas. Tengamos en cuenta nuestros cambios hormonales. Es muy importante que nos conozcamos, que sepamos en qué etapa de la vida estamos y a qué estamos siendo vulnerables en ese momento. Todas sabemos que, por ejemplo, las niñas adolescentes, las jovencitas, cuando tienen sus picos de desarrollo hormonal, empieza el gusto y la atracción por los niños. Y las mamás que tienen niñas, yo no tuve, pero ustedes, las que sí tienen, saben que es un tiempo en el que hay que trabajar mucho con ellas, en que hay que cuidarlas mucho y enseñarles a ellas mismas que lo que están sintiendo es natural, es dado por Dios. Los cambios hormonales, Dios los puso en nuestro cuerpo. Tenemos que conocerlos y aprender a vivir con ellos. Pero eso no nos da permiso. No nos da permiso para poner por encima de Dios como justificación nuestros cambios hormonales y los cambios de nuestro cuerpo. Pero sí nos hace estar alertas. Decir, por ejemplo, los periodos menstruales. Hay mujeres que los días antes del periodo menstrual están muy susceptibles, o se deprimen o lloran mucho, o se ponen bravas, enojadas, irritables, ¿cierto? Cada una ya se conoce, y si no lo ha investigado, piense en eso, porque son esos los momentos en los que nuestra carne nos juega malas pasadas y también el enemigo toma ventaja porque estamos en un momento de vulnerabilidad. En la menopausia ocurren cambios muy importantes en el cuerpo y en la mente de una mujer. Y es importante que los conozcamos, que nos estudiemos y que sepamos qué situaciones nos ponen en un terreno de peligro. Y no nos permitamos ni siquiera tocar con la punta del dedo gordo para ver si el agua está fría o si está caliente. No, pero es importante que seamos conscientes de eso y lo conozcamos. Influye también nuestro trasfondo, nuestras experiencias previas, a qué hemos estado expuestas en el pasado. Si ahora somos creyentes, pero antes de ser creyentes tuvimos una historia. Y muchas veces, en momentos de fragilidad y de vulnerabilidad, ese pasado y esas experiencias previas que marcaron nuestra vida de una manera muy fuerte, el enemigo quiere sacarlas a relucir y otra vez sacarnos la carta de acusación y otra vez sacarnos la carta de derrota para recordarnos lo que éramos antes. Y quedamos, aunque estamos revestidas con una nueva naturaleza, nuestra vida, lo que vivimos en el pasado, nos hace más propensas a ciertos pecados que a otros, dependiendo de experiencias que hayamos vivido en el pasado. Entonces, si yo en el pasado tuve luchas con el alcohol, Dios me rescató, me sanó, ya no lo soy. Pero en un momento de debilidad y de crisis, pues yo no debo ir a una reunión y ceder a tomarme las cervezas o el vino que están tomando en la reunión. Porque fue una experiencia que me marcó, en la que fui débil y no quiero dar ocasión para volver a experimentar una situación ni parecida. Y las circunstancias actuales que cada una está viviendo. Entonces, si estamos en un momento de mucha presión por alguna situación, pues estemos conscientes de no añadirle a esa situación otra cosa más que nos pueda poner en una situación de un sobrepeso y una carga adicional con la que no podamos lidiar. El otro punto es, somos propensas. No. Propensas al engaño. Génesis 3:13 dice, la serpiente me engañó, dijo Eva. Y primera de Timoteo 2:14 nos recuerda, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Recordemos ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás es el padre de la mentira. Imagínense esa combinación. Satanás es el padre de la mentira y nosotras somos propensas al engaño. O sea, moñona. Entonces, tenemos que ser conscientes de que por naturaleza somos fácilmente engañables. Entonces, las formas como Satanás engañó a Eva son las mismas que utiliza con nosotras. Las dudas. ¿Con qué Dios te ha dicho? ¿Qué dudas ha sembrado Satanás en tu corazón? Recordemos que una mente dividida nos coloca en un terreno de vulnerabilidad. Por eso también la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿De qué otra manera engañó Satanás a Eva? Mentiras. No morirás. Y nuestra mentira es, ay, eso es solamente en la mente, eso es solamente en un pensamiento, eso no es pecado. No me va a pasar nada, solamente lo estoy pensando y pues se siente rico pensar en eso, es como un escape, pero no va a pasar de ahí. La mentira es disfrútalo que no habrá consecuencias, porque no has hecho nada, solo está en tu mente. Entonces disfrútalo. Y falsas promesas. Serás como Dios sabiendo el bien y el mal. La mentira para nosotras, la falsa promesa es, te sentirás bien, realizada, completa, feliz, no te hará falta nada. Si cedes y haces lo que quieres, te vas a sentir plena. Entonces hazlo. La falsa promesa de Satanás. Entonces, nuestra pregunta es, cuando estamos en un terreno peligroso en el que estamos siendo tentadas, preguntémonos, ¿cuál mentira estoy creyendo? ¿Cuál mentira estoy creyendo? Y tercero, la autonomía. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Entonces Eva no acudió a la protección que Dios le había dado, que era su marido. Ella tomó las riendas de su propia situación y decidió como a ella le pareció. Y para nosotras, la tentación con la autonomía es, tú puedes manejarlo sola. No necesitas que nadie te diga qué debes hacer. Tú puedes manejarlo sola. Con este panorama, quiero que lo que pretendo es que seamos conscientes del terreno que estamos pisando y de conocer lo que Dios dice acerca de nosotras. No creemos, no pensamos conscientemente en esto, pero es muy importante. La forma como Dios se mostró a su pueblo en medio de las batallas me ha ayudado mucho a sacar muchas enseñanzas y paralelos y ver cómo el Señor lucha por nosotros en las diferentes batallas que tenemos que enfrentar, y una de ellas pues es la tentación. El Antiguo Testamento narra muchísimas batallas del pueblo de Dios contra sus enemigos. Y es fascinante ver que Dios no utiliza siempre la misma estrategia en cada batalla, y que en cada batalla Dios quería enseñar algo diferente. Pero en últimas, lo que vemos en el estudio de las batallas es que lo que Dios quería más que cualquier otra cosa era que su pueblo lo mirara a Él y se dieran cuenta de que ellos no podían vencer por ellos mismos, sino que Él era el vencedor, que Él era su bandera, que Él era su capacidad para vencer. Igual nos pasa con la tentación. Y Él quiere que en esta batalla contra la tentación nosotros le miremos a Él, nos demos cuenta que Él, que nosotros no tenemos la capacidad de vencer por nosotras mismas y que lo necesitamos a Él para que Él pelee por nosotras. Entonces quiero que miremos hasta qué horas tenemos. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿10 y qué? Ok. Vamos a mirar. Vamos a mirar ejemplos. No los vamos a buscar todos ni a leer todos porque no nos alcanza el tiempo. Pero vamos a mirar ejemplos en los cuales Dios se reveló a su pueblo como el vencedor y cómo eso aplica a nuestras batallas contra la tentación. Perdí la cita acá, si alguna me puede ayudar a buscar el pasaje en el cual tengo los versículos, pero no el libro, no recuerdo si fue Jueces o donde Dios se reveló a su pueblo como Jehová Nisi, mi bandera, en donde el pueblo estaba peleando y Moisés estaba sentado en la piedra y Aarón levantaba sus manos. Si me ayudan a mirar en qué pasaje era, para que lo anoten y lo puedan leer la historia. Sé que son versículos 8 al 16, pero se me perdió la cita del libro y el capítulo. ¿Perdón? Gracias. Éxodo 17, 11. Bueno, desde el 8. Sí, está, anoten la cita para que lo lean, pero yo les voy a hacer como el recuento para que podamos avanzar en las diferentes. En este pasaje, Éxodo 17, era la guerra contra Amalek. Entonces, el pueblo estaba, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces estaban enfrentando una guerra y sí es acá. Okay. Y Moisés tenía la vara de Dios en su mano. Moisés estaba con Josué, con Aarón y con los ancianos del pueblo, y la instrucción de él fue: yo voy a subir al monte, Josué, tú ve a la batalla con los hombres y yo voy a tener levantada la vara de Dios, lo cual significaba que ellos estaban peleando en el nombre del Señor. De esa manera el ejército podía ver al monte alto y al ver la vara levantada recordar que Dios estaba con ellos. Entonces entonces el pueblo estaba en la batalla y cuando se desanimaban, ellos miraban y veían la vara de Dios levantada y cobraban ánimo y podían seguir luchando. Pero Moisés se cansó. Imagínense cuánto duraría una guerra. Y Moisés así se cansó. Entonces lo que hicieron fue poner una piedra para que él se sentara y sostuvieron sus brazos en alto con la vara para que el ejército que estaba peleando siguiera viendo la vara de Dios, y resulta que cuando Moisés se cansaba y se le bajaban los brazos, el pueblo perdía en la batalla. Pero cuando volvía y levantaba los brazos, el pueblo empezaba a ganar otra vez. Entonces, miren cómo el pueblo podía darse cuenta que si ganaban o perdían no dependía de ellos. Porque cuando Moisés bajaba los brazos, ellos perdían, y cuando él levantaba los brazos, ellos ganaban. Entonces el pueblo podía ver que aunque estaban en guerra, quien realmente estaba peleando por ellos era Dios. Y este pasaje nos enseña muchas otras cosas acerca de la oración, acerca de la iglesia, de lo que Dios quiere como hermanos cuando estamos en medio de la batalla, de apoyarnos y ayudarnos unos a otros en oración. En ese tiempo que yo les cuento, fue clave para mí mi amiga, una mujer madura espiritualmente, con quien yo podía abrir mi corazón completamente. Ella sabía exactamente por lo que yo estaba pasando, y ella era la que sostenía sus brazos en alto orando por mí todo el tiempo. Era también la persona que me llamaba, a quien yo tenía que rendir cuentas sobre cómo estaba mi día a día. Muchas veces eran mi minuto a minuto, mi hora a hora del día, y ella estaba ahí orando por mí, pero también dispuesta a enfocarme, a exhortarme, a recordarme la palabra, a estar ahí por mí. Y eso es lo que yo veo de una manera maravillosa en el pasaje de esta batalla. Entonces, una lección de esta batalla es: no peleemos la batalla solos, sabiendo que tenemos un equipo de hermanos y hermanas que nos pueden ayudar a levantar nuestras manos cuando la batalla está en lo más recio. Dios nos dejó ese ejemplo. Y la otra es recordar que cuando estamos en la batalla, realmente quien está peleando por nosotras es el Señor, es el Dios de victoria todopoderoso. Entonces, en este lugar Dios se reveló a su pueblo como Jehová Nisi, que Él es mi bandera. Entonces vamos a ver que en uno de los hábitos santos al final yo les digo: recuerden una bandera. O sea, el 20 de julio ponemos la bandera de Colombia en la casa, y en otras fechas también. Pero qué lindo sería poder tener una bandera en nuestra casa a la vista, aunque sea chiquita. Pues no vamos a poner la bandera en el cuarto de este tamaño, pero una bandera que nos recuerde: Jehová Nisi, Él es el que pelea por mí, Él es mi victoria. Otra batalla en la que vemos un obrar diferente del Señor, y es maravilloso ver cómo en cada batalla la estrategia es diferente, porque Él sabe que cada lucha es diferente. En esta batalla la leímos ayer en el taller, recuerdan a Gedeón, ¿sí? Jueces 7 del 1 al 7. En esta batalla veíamos cómo Dios empieza a decir, no, los que van a pelear son muchos. Yo me imagino a Gedeón muerto del pánico. ¿Cómo que muchos? Él trató de reunir todo el ejército que podía, y después Dios le dice: no, son muchos, quita unitos. Y después le dice: quita otricos. Hasta que queda ¿con cuántos? Con 300. Y le dice: bueno, ahora sí, con estos son los que vas a pelear. Y si ustedes siguen leyendo la historia, lo curioso es que cuando llegan a la pelea, ni siquiera esos 300 tienen que pelear, porque Dios puso que entre los mismos enemigos se mataran. O sea que ni siquiera eran necesarios esos 300, porque los mismos enemigos pelearon entre ellos, así que estos 300 ni siquiera tuvieron que pelear. Durante ese tiempo tan difícil que yo viví, experimenté esto de una manera palpable. Hubo momentos en los que yo estaba lista para la guerra y sencillamente el Señor me sacó y no me tocó pelear. Él me preparó, me dio su palabra, oré con mi amiga, nos pusimos al frente, lista para la pelea. Y dije, listo, Señor, aquí voy. Y llegué a la pelea y no estaba mi enemigo. Su misericordia era asombrosa. Y lo vamos a ver en una de las promesas que Dios nos ha dado para vencer. Pero eso es maravilloso, ver cuando estás en medio de la situación, pero tu deseo es vencer, es agradar, es depender del Señor. Él muchas veces sencillamente va a quitar a tus enemigos de ahí. Otras veces te va a dar las herramientas y las armas para pelear, pero otras veces ni siquiera te va a tocar hacerlo, porque Él es un Dios maravilloso que nos ama increíblemente. Otro tipo de batalla, los muros de Jericó. ¿Cómo no vamos a hablar de los muros de Jericó? En Josué, desde el capítulo... anoten la cita para leerlo. Es que estoy haciendo un estudio sobre las batallas y lo que el Señor me ha enseñado estudiando las batallas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero es increíble. Por eso les estoy hablando tanto de batallas, porque también porque he estado en la batalla. Pero en esta batalla en los muros de Jericó, igual, ¿a quién se le iba a ocurrir pelear una batalla en la manera en que Dios le dijo a Josué que lo hiciera? Entonces, estaba Jericó y llega Israel, porque Dios le dice, toma Jericó. Y llegan allá y Dios les dice, vueltas alrededor de la muralla. 7 veces. Y el último día, cuando suene la trompeta y griten todos, los muros se van a caer. ¿A quién se le ocurre pelear una batalla así? ¿A quién se le ocurre? Y una vez más, Dios diciendo, la estrategia para esta batalla la voy a diseñar yo, no tú. Pensamos que lo que nos funcionó la vez pasada nos va a funcionar en esta. Y creemos que no necesitamos depender de Dios para esta. Me pasó tantas veces de decir, no, Señor, la vez pasada vencimos, Señor. Ahora esta vez yo ya sé cómo hacerlo. Yo ya sé. Y el Señor nos dice, es que no es a tu manera. Y quien dicta la estrategia para cada batalla soy yo. No eres tú quien decide eso. Y empezaba yo a hacerlo nuevamente a mi manera y otra vez el enemigo tomaba ventaja. Porque algo que nos enseñan las batallas es que en cada paso de la batalla tenemos que depender de Dios. Si con el más mínimo descuido, y lo vamos a ver ahora con otra batalla, con el más mínimo descuido, el enemigo por ahí se mete y toma ventaja. Cuando nos creemos suficientemente capaces de vencer con nuestra propia estrategia, vamos directo al fracaso. Después de semejante victoria, de haber tomado Jericó, pues ellos estaban los israelitas envalentonados. los chachos del paseo, derribamos Jericó. Y entonces después de eso, Dios les dice, vayan y tomen a Ai. Ai. ¿Qué era eso en comparación con Jericó? Era una batalla chiquita. Realmente, entonces ellos, como lo hice yo y como nuestra naturaleza humana lo hace, es, ah, esta es pan comido. Esta sí me la sé. Esta sí me la sé. Y entonces van, y entonces se prepara el ejército, pero Josué les dice, no. No fatigues al pueblo yendo allí porque son pocos. Que vayan unos poquitos. No hay necesidad de meter a todo el ejército porque son, no es necesario, ellos son fáciles. Y resulta que los acabaron. Los acabaron. ¿Qué tal las sorpresas del Señor? Pero ¿por qué los acabaron? Dice el versículo 11 que Dios le dijo a Josué, Josué le dice, ¿cómo así? ¿Cómo por qué nos acabaron? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún no han guardado sus enseres. Acán había escondido de lo que era para el templo, para él. Y lo escondió debajo de su tienda, porque le pareció muy bonito, muy bueno, y entre tanta cosa y entre tanta guerra, ¿quién se iba a dar cuenta? Nadie se dio cuenta. ¿Nadie? ¿Hay algo que podamos esconder que Dios no sepa? Y cuando vamos a enfrentar una batalla y tenemos pecado oculto en nuestro corazón, ¿será que Dios nos va a permitir seguir teniendo la victoria y pasando por alto el pecado? Eso es lo que nos muestra esta batalla de Acán. Entonces, es muy importante que nos preguntemos, cuando estamos en la batalla, ¿hay algo escondido? ¿Hay algún pecado que no he confesado al Señor? ¿Que mi conciencia no me deja tranquila y estoy en desventaja? ¿Y que el enemigo puede tomar ventaja con eso? Pilas con eso. Porque si estamos en la batalla y tenemos pecado escondido diferente de la batalla como tal, que el Señor sabe que la estamos luchando con Él. Pero si aún así nos empeñamos en guardar y en ocultar y en no confesar nuestro pecado, vamos a ser derrotadas por el enemigo. Y el Señor nos va a entregar en sus manos como disciplina, como consecuencia. No nos va a quitar nuestra posición de hijas, no vamos a perder su amor, no vamos a perder su gracia, pero nos va a disciplinar. Y en el caso de ellos, cuando los entregó a sus enemigos, les dijo, conmigo la cosa es en serio, yo soy un Dios santo y no voy a dar la victoria en tanto que haya pecado oculto dentro del pueblo de Israel. La historia que sigue, sacaron a Acán, lo llevaron a confesar y lo mataron a él y a toda su familia y sacaron todo lo que había ahí escondido. Y posteriormente Israel venció a Ai cuando ya habían sacado a Acán de en medio de ellos. Pero Acán fue muerto, su esposa, sus hijos, toda su familia. Por eso decía al principio, la batalla con el pecado, cuando cedemos al pecado frente a la tentación, las consecuencias no son solamente para nosotras. Y eso es lo que le encanta al enemigo, que es como la bomba que cae y no solo destruye aquí, sino que irradia muerte a los que están a nuestro alrededor. Tremendo. y otras batallas que no terminaríamos de hablar de ellas, pero que las menciono porque sé que son conocidas para todas, pero las animo a estudiarlas. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y abre el Mar Rojo, esa es otra batalla grandiosa. Y cuántas veces en medio de la batalla Dios para nosotras ha abierto camino seco en medio del mar, deteniendo las aguas para que nosotras pasemos. Y Dios quiere que recordemos esos hechos maravillosos para que lo alabemos y le demos la gloria a Él. Si vemos el recuento de las batallas, en todas ellas, fuera del propósito de que el pueblo lo mirara a Él, estaba regar su fama. Después los enemigos decían: vienen los israelitas, ese pueblo es poderosísimo porque Jehová está con ellos. ¿Recuerdan? Entonces, por eso Dios se empeña en que nosotros lo conozcamos a Él como el vencedor y el que pelea por nosotras, porque cuando el enemigo o cuando el mundo se arrima a nosotras, puede decir: ahí viene Sandra, digo Sandra porque aquí hay muchas. Aquí dice: ahí viene Sandra. Sandra es una hija de Dios. Con ella no nos podemos meter. Es mejor de lejitos porque ella es una hija de Dios. Ella está con el Dios Todopoderoso. Entonces, por eso Dios quiere que en medio de la batalla lo conozcamos y nos refugiamos en su poder para que lo conozcamos a Él como el vencedor. ¿Cuáles son las promesas? Ahora sí. Las promesas que Dios nos ha dado en la lucha contra la tentación. Leemos en Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús fue tentado en todo. En todo. Nosotras no hemos sido tentadas en todas las áreas en las que el Señor Jesús fue tentado. Siempre lo pensamos al revés. Siempre decimos: ay, no, pero es que como Él es Dios, Él no sabe lo que yo estoy sintiendo y lo que me está pasando. Es que esta tentación, seguramente que Jesús no fue tentado en lo que yo estoy siendo tentada, porque es que en ese tiempo no había internet. Tenemos mil razones, pero la palabra nos dice que Él fue tentado en todo. Nosotras no hemos sido tentadas en todo. Y una de su más grande tentación fue en el huerto de Getsemaní, cuando sabía que tenía que ir a la cruz y oró al Padre diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuál era la tentación para él en ese momento? No la cruz. Pecadores, traidores, los amé, vine por ellos. Estoy pudiendo estar en el cielo, soy hombre, en obediencia a ti, Padre, y míralos. Traicioneros, con lo que me pagan, no voy a la cruz. Es demasiado dolor para mí. Yo te he amado, he cumplido hasta aquí con lo que me has dicho, pero la cruz no. Era tal la agonía de su tentación, era tentación, que sudaba gotas de sangre. ¿Alguna vez hemos pasado por alguna tentación en la que lleguemos a sudar gotas de sangre? No. Entonces, ¿será que podemos creer a esta verdad que dice: es poderoso para socorrer a los que son tentados? Por supuesto que sí. Él lo padeció todo. Entonces, yo puedo salir corriendo a sus brazos en busca del socorro de aquel que fue tentado en todo y que entiende y sabe perfectamente por lo que estoy pasando y cuál es mi tentación. Y Primera de Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, tentación por la que estamos pasando, primero, es humana. Tú no puedes decir, nadie ha vivido lo que yo estoy viviendo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nadie sabe por lo que estoy pasando. Lo mío es más duro de lo que cualquier otro ser humano pueda estar viviendo. No es verdad. Pero fiel es Dios. El énfasis en este versículo está en la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentadas más allá de lo que sabe que podemos resistir. Y juntamente con la tentación dará la salida. Es decir, no tenemos excusa para decir, es que esto era más fuerte de lo que yo podía. Sí, sí era. Pero se te olvidó el pedacito de que Dios mismo sí te da la capacidad. Yo lo viví, yo lo experimenté. Dios mismo da la capacidad. Entonces, no puedo, pero sí puedo. Adriana no puede, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. Y recordemos que las armas más poderosas que tuvo Jesús para vencer la tentación fueron dos. Una, la oración, bueno, tres. Otra, la palabra. Recordemos en Mateo y en Marcos 4, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, escrito está. Escrito está, y es muy interesante ver cómo las tres áreas de tentación en esos pasajes son las mismas de las que hablábamos ahora y en las que Eva fue tentada. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es ver cómo en esa tentación de Jesús está el mismo patrón que Satanás hizo con Eva y que sigue repitiendo en nosotros. Pero entonces la palabra, la verdad. Combatimos al enemigo con la verdad. Él es padre de mentira. Nosotras combatimos con la verdad. Y la otra, para mí, clave impresionante para de Jesús para vencer la tentación, y en el caso mío lo es ahora, es el amor a su padre y de su padre. Cuando nosotras amamos entrañablemente a alguien, no queremos herirlo, no queremos entristecerlo, no queremos dañarlo. Y el ser consciente del amor de mi padre hacia mí, de cuánto me ha amado, y el saber que mi pecado le entristece profundamente, y que se rompe, de que hay separación en mi relación con Él cuando yo peco, en este momento para mí es una bandera de protección contra el pecado. El recordar el amor de mi Padre y recordar entre Jesús y su Padre cómo amó Dios al Padre y cómo amó el Padre a Jesús, el Padre al Hijo, como modelo de relación para nosotras, relación de padre a hijas, como veíamos en el devocional esta mañana. Entonces, mis amadas, vamos a orar. Aquí estamos, el Señor conoce. Sí, claro que sí. mucho, o sea, es, ahorita lo hablamos, porque es que es bien, es un tema extenso, por eso les decía, eso da para otro, pero es muy bello. Yo, ahorita hablamos y lo hacemos, o si alguna tiene interés en que lo veamos más ampliamente, porque se nos acabó el tiempo, pero si alguna tiene interés en que lo hagamos, podemos reunirnos en un grupito y lo vemos con mucho gusto. Entonces, vamos a orar y vamos también a orar por el tiempo del taller. En el taller hay preguntas que son de respuesta personal y ahí he escrito que no es necesario que lo compartan en el grupo. Pero no por no compartirlo en el grupo, no dejen de hacerlo. Es algo para ustedes que lo pueden utilizar en su tiempo devocional, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque te has revelado a nosotras como el vencedor, como el Dios fuerte que pelea por nosotras. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra naturaleza, pero también nos has dado las herramientas en ti, la capacidad en ti para poder vivir para tu gloria, aún con una naturaleza humana pecaminosa, con un mundo que nos influye, que nos quiere bombardear en todo momento y con un enemigo poderoso, pero nunca mayor que tú, que quiere destruir nuestra vida, Señor. Padre, gracias por ayudarnos a reconocer y ver la magnitud de esta batalla en la que estamos, Señor. Gracias por ayudarnos a ver, Señor, que la lucha contra el pecado no es algo para tomar a la ligera y que en medio de esta batalla, Señor, eres tú quien está por nosotras y con nosotras. Gracias por poderte conocer de esta manera maravillosa, Señor, y por poder experimentar la libertad que tú das, la protección que tú das, el cuidado que tú das para poder vencer y para poder que todas las personas que están a nuestro alrededor vean cuál es la clase de Dios y la magnitud de Dios que está con nosotras y que está en nosotras. Ayúdanos, por favor, en nuestra debilidad, Señor, pero también ayúdanos a apropiarnos de esta verdad maravillosa, de las verdades y de las promesas que están en tu palabra que tú nos has dado y a creerlas y a vivir en ellas, Señor. Oro que en este tiempo del taller, Dios, cada una pueda estar muy concentrada en escucharte a ti, Señor. Que no sea solamente la lectura de unas preguntas y de buscar pasajes en la Biblia para llenar un espacio, Señor, sino que tú trabajes por tu Espíritu Santo en el corazón, en la mente y en el espíritu de cada una de mis hermanas, hablando, mostrando, sacando a la luz lo que tú quieres que salga, Señor. Oro, Dios, que tú muestres a cada una su batalla, su debilidad, su pecado, la necesidad de confesar, la necesidad de acudir a ti. Oro que si alguna de mis hermanas, Señor, hasta este momento ha peleado batallas y ha estado en continua derrota por hacerlo en sus propios recursos y en sus propias fuerzas, hoy pueda renunciar a su propia estrategia y pueda acogerse y ampararse bajo la estrategia del Dios sabio, poderoso y victorioso que eres tú. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo en que nos permites verte a ti, amarte a ti, reconocerte a ti como el Dios maravilloso que eres para nosotras. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.